El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido, y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser más responsables con las medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Wendy y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en el futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y, por suerte, hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive todo el mundo. Pero bueno, debemos saber la importancia de poder evitar el bullying. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo manejar el bullying. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena, el espacio radial en el que día a día aprendemos a conocernos. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré cómo actuar cuando su hijo sufre de bullying. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Sabes qué es el bullying? El bullying se lo conoce como una forma de discriminación o abuso de poder de algunas personas hacia otras. Existen varios factores que provocan que una persona padezca de bullying, como su orientación sexual, nacionalidad, etnia, condición socioeconómica, entre otras. En el bullying aparecen dos personajes principales, el acosador y el acosado. El acosador aprovecha su poder para obtener beneficios del acosado, manipulándolo y persuadiéndolo. Realizar bullying a otra persona puede llegar a producir trastornos psicológicos en la víctima, afectando a su salud e incluso pueden presentar indicios de suicidio, lo cual es preocupante, más aún si el acosador es tu hijo. Te preguntarás por qué el acosador actúa de esa manera. La respuesta es muy sencilla. El origen de la violencia que se desarrolla en el acosador proviene de sus propios problemas sociales o familiares y provoca que el acosador tenga comportamientos agresivos. En muchas ocasiones, los acosadores producen resentimiento y dolor porque también han sido víctimas de bullying. Para detectar si tus hijos padecen de bullying, es importante que conozcas los síntomas que pueden presentar por el bullying. En primer lugar, la falta de concentración, combinada con la depresión y ansiedad que puede padecer tu hijo a causa del bullying. Dificultades para dormir, constantes pesadillas y gritos a medianoche. Evitan, por cualquier motivo, el ir a clases y juntarse con sus amigos. Sentimientos de culpabilidad y miedo a estar solo. Es importante que tomes conciencia del sufrimiento que tus hijos pueden padecer si sufren de bullying. Te daré algunos consejos que te ayudarán a enfrentar junto a tu hijo el bullying. Debes escuchar a tu hijo mientras habla. Intenta crear un espacio de confianza para que sea más sencillo que te cuente lo que está sucediendo. Muestra empatía, cariño y sobre todo que tu hijo sienta que le apoyas. No le invadas con excesivas preguntas. Eso provocará que recuerde todo lo que vivió por el bullying. Poco a poco, tu hijo te lo contará. Sé paciente con tus hijos. Escúchalos, ámalos, edúcalos para que nunca sean acosadores ni víctimas. Gracias por acompañarme hoy. Soy Gaby Romero. Espero te sirvan mis consejos. Que tengas una linda tarde. Te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. This next song we're going to do for you is about... It's about a person in particular. And before we get going, I wanna ask y'all a question real quick. How many of you guys, and this is for the guys only, how many of you guys out there have dated a fucking evil woman? And now, the more important question, how many of you women out there today are those evil fucking women? Thank you. mother of all that is evil. Her lips are poisonous venom. With it to dress, knows how to please. Priestess Rose, get down on your knees. Wow! The rites of the praying mantis. Me llamo Oscar Ramírez y soy homosexual. Me discriminaron, me golpearon, me humillaron con sobrenombres como Barbie o Marica. Tuve algunos intentos de suicidio, pero hoy entendí que ser gay no es un desorden mental, es mi identidad. Pero aún así te respeto. Me llamo Claudia y soy transgénero. La discriminación por mi apariencia me obligó a dedicarme a la prostitución para poder sobrevivir. Ahí fui violada y humillada. Ahora lucho por los derechos de mis compañeras para que no pasen y sufran lo que yo viví en las calles. Pero aún así, te respeto. Soy Jessica Andrade y soy lesbiana. Nunca tuve novio, tampoco me atrajeron. Y por eso empezaron a discriminarme. Decidí negar mi preferencia sexual, pero hoy me doy cuenta de que no vivo de las etiquetas y escoger mi sexualidad es optar por mi libertad. Pero aún así, te respeto. Los grupos GLBTI siguen en pie de lucha por sus derechos. Ellos ya se aceptaron. ¿Por qué tú no? Muchos tenemos nuestra profesión y un trabajo estable, por suerte. De lo que no nos damos cuenta es que muchas personas buscan maneras para sobrevivir y poder mantener a su familia. Un gran ejemplo de esto son los malabaristas. Amigas y amigos, cada que salimos de nuestro hogar, estamos enfocados en nuestros problemas, pero debemos ponernos en los zapatos de los otros, ver cuáles son sus necesidades y hacer algo para poder mejorar su día. Exactamente, Jorge. Sabemos que pequeños actos pueden hacer la diferencia. Nunca está mal palabras de apoyo e incluso una sonrisa. No hay necesidad ni obligación de aportar económicamente si no es lo que uno desea. Pero debemos recordar que en momentos malos, un acto bueno, por más pequeño que sea, es muy significativo. Es verdad, Wendy. Ahora que sabemos que algunas cosas de la vida no son como parecen y el sufrimiento que eso conlleva, les dejamos con nuestro compañero Miguel Zarzosa, quien ha preparado un llamativo e interesante reportaje sobre los malabaristas. No esperemos más y les dejamos con nuestro segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relatos. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Cuando la luz del semáforo cambia a rojo, las ruedas del auto se detienen y empieza la función del malabarista. Es el momento ideal para dispersar la atención de los conductores. Pelotas, cuerdas flojas y fuego complementan la obra. El malabarismo es una tradición muy antigua. Esta manera de entretener se la utilizaba en el antiguo Egipto, el mismo que servía para divertir a los faraones. En 1930 en Europa y en Norteamérica se hizo muy popular el espectáculo de variedades entre las clases medias y altas, que sacó a los malabaristas y acróbatas de las calles para ponerlos a trabajar en circos y en eventos públicos. Son las 8 de la mañana y los protagonistas de la obra se dirigen hacia su escenario de pavimento. Algunos lo hacen por gusto y amor al arte, pero la gran mayoría lo hace por necesidad, para tener algo de dinero y así sobrevivir un día más en la carita de Dios. Lo hago para apoyar a mi madre, a mi hermana y a mí también. La verdad no me arrepiento. El semáforo cambia a rojo y el show comienza. Tan solo 3 minutos dura la gran puesta en escena. Son las 2 de la tarde. Quedan unas monedas después del esfuerzo, y exactamente 50 centavos, lo suficiente para comprar una botella de agua o media botella de gasolina para el siguiente show. Es difícil, porque la gente no te respeta, te insulta, te maltrata, pero esta es la única forma que tengo para mantenerme, ya que en cualquier otro trabajo que he intentado me han despreciado, me han hecho desprecio. Y pues esta es la única manera que tengo de salir adelante. De verdad, daría todo por tener un trabajo estable. Trabajar en las calles de Quito no es tarea fácil. Los insultos, amenazas, malas caras y el desprecio forman parte del diario vivir para los acróbatas callejeros. Llega la noche y es momento de escoger entre almorzar o cenar, puesto que $3 no alcanza para toda la alimentación del día. Peor aún si tienes una familia a la cual mantener. Es que me han dicho de todo un poco. Lo más fuerte ha sido que los hombres me ofrecen plata por... Ajá, bueno, ya te imaginarás. Pero realmente yo me respeto mucho y obviamente no lo he aceptado, pues. En la capital, la mayoría de malabaristas o acróbatas callejeros son de nacionalidad ecuatoriana, colombiana, chilena y venezolana. Estos artistas se preparan y practican, invierten tiempo y dinero en llevar al límite su pasión. Tal vez la próxima vez que veas a algún joven bajo un semáforo haciendo algún espectáculo, un aplauso o simplemente una sonrisa sean su mejor paga. Recordemos que todos tienen un objetivo claro: salir adelante y mejorar su calidad de vida. Trabajar en las calles es una labor difícil, peligrosa, triste, pero una cosa es cierta, y lo han demostrado todas las personas, artistas, que usan la calle como su lugar de trabajo, y es que en el semáforo sí hay tiempo para soñar. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes acerca del deporte, denominado surf a nivel nacional e internacional. Es verdad, Wendy y amigos, a pesar de las circunstancias, debemos saber que los surfistas son propensos a lesiones graves por el gran esfuerzo físico y mental que deben soportar. Tienes razón, Jorge. Últimamente los surfistas en nuestro país recién están empezando a recibir el reconocimiento y apoyo que merecen debido a sus grandes actuaciones a nivel internacional. Esto es algo que está empezando a cambiar con el apoyo que demuestran los nuevos aficionados a este deporte. Es verdad, Wendy. Algunos piensan que el surf no es un deporte profesional y por eso no son conscientes de las grandes lesiones que pueden sufrir los surfistas en las grandes competiciones. Debemos brindar el apoyo que merecen a estos deportistas. Cuéntenos, amigos, ¿qué les parece el deporte del surf? A través de nuestras redes sociales como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país. Ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy nos transportaremos a un lugar que a muchos nos encanta y relaja. Estoy hablando de la playa. Hablaremos del surf, un deporte acuático espectacular. Acompáñenme. Cuando vamos a la playa y miramos el mar y sus imponentes olas, lo podemos sentir cerca porque lo vemos. Ahora imagínense formar parte de las olas y del mar solo con una tabla y, por supuesto, con habilidades para surfear. El surf como deporte acuático consiste en deslizarse encima de una tabla sobre las olas. La dinámica es permanecer sobre nuestra tabla el mayor tiempo posible, para luego ponernos de pie y hacer maniobras, giros o trucos apoyados con la fuerza de las olas. ¿Lo han hecho? Para conocer un poco de su historia, queridos oyentes, el surf es un deporte muy antiguo. Cerca de hace 500 años, diferentes exploradores declaran su práctica en las islas de la Polinesia. El primer contacto reconocido con el surf fue en 1778 en las islas de Hawái. Impresionante, un gran deporte y una gran historia. Amigos y amigas, si se trata de competir, la jornada de competencia de surf se compone de dos rondas y cada ronda dura de 20 a 30 minutos, donde compiten entre 2 y 4 surfistas que buscan bloquear sus olas con la puntuación más alta. No hay límite en la cantidad de olas, pero solo se califican las 2 olas con mejor puntuación. Si hablamos de equipamiento, no solo se necesita una tabla, sino también botas y una correa. Los surfistas usan botas de neopreno, una goma sintética flexible. Las botas les protegen los pies del frío del agua y evitan que se corten con las rocas o con el coral. La correa es para sujetar el tobillo del surfista con la tabla. Así el deportista no pierde la tabla cuando se cae al agua. En el surf, un deporte divertido y extraordinario, hay técnicas para lograr lucirse en las olas de la mejor forma. Cada ola es diferente. Un surfista debe saber cómo se comportan las olas para luego cabalgar sobre ellas e impresionar a los jueces. Las técnicas más conocidas y usadas son el take-off, floater, cutback, tubo y aéreo. El take-off es la primera maniobra que hacen los surfistas. Se trata de pararse sobre la tabla, mantener equilibrio y tener la típica posición de todo surfista, flexionar las rodillas y separar los brazos del cuerpo. Si quieres surfear, empieza por dominar esta técnica. La técnica más difícil es la aérea. Se trata de despegar del agua y hacer una maniobra en el aire. ¡Wow! ¿Se imaginan? Es todo un espectáculo. Amigos y amigas, una forma de disfrutar del mar es surfear y les invito a que alguna vez en la vida tomen una clase y se atrevan a danzar sobre las olas. Para los que ya han surfeado, disfrútenlo al máximo. Como dijo Breno Regauf, un gran surfista, el mar crea ilusiones, las olas preguntas y el surf respuestas. Soy Diana Parada y les espero con más buena información relacionada con el deporte la próxima semana. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de nuestros actos. Sabemos que por más difícil o dura que sea una situación, debemos mantener la calma y pensar bien las cosas antes de hacer algo al respecto. Es verdad, Wendy. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y reaccionamos de la peor manera posible. Por eso debemos aprender a mantener la calma y por más que se demore la situación, ser pacientes y sensatos a la hora de tomar decisiones. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento al estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey, ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Un día más de rutina en el espacio exterior. Nunca pasa nada extraordinario en este viaje, y ya me aburrí de la televisión satelital. Cierto, debo hacer la revisión de motores de rutina. ¡Wow! Parece que algo hace que los motores se desvíen. ¡Oh no! Parece que el sistema de navegación detecta algo malo. ¡Oh, por favor, no! ¡Es un agujero negro y está arrastrando a la nave! ¿Será que salimos del agujero? ¡Oh, hay un planeta cerca! Voy a aterrizar aquí. ¡Auch! Parece que la nave no soportó las condiciones de este planeta y se dañó al intentar aterrizar. Voy a ver si vive alguien aquí. Parece que el aire aquí es bueno. También hay agua. Yo creo que podría ser apto para que los humanos vivan aquí. ¡Ey! Ven por aquí. Debes tener cuidado con las máquinas. ¿Y tú, pequeño? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Cuál pequeño, pues? Yo me llamo Trono y tengo 40 años. Y he estado aquí en este planeta llamado Gamín desde hace 18 años. Porque fui expulsado de una nave espacial y aterricé aquí. Ahora estoy atrapado. ¡Qué crack, Trono! Ahora ya no te llamaré pequeño. Yo soy de Ecuador y vengo viajando por 14 años buscando vida. He visto que tiene una nave espacial. Podríamos robar energía de la máquina central. Quiero ver a mi hijo, que ahora ya tiene 18 años. Yo nunca lo vi nacer, solo por foto, y ahora lo quiero abrazar. Hay que idear un plan para que la máquina central se quede sin guardias y robar la energía suficiente para la nave. Sí, estoy harto de vivir en este planeta y debemos ser muy cuidadosos. Creo que podremos utilizar agua y lanzar a los guardias para poder apagarlo. Con eso tendremos libre vía para robar energía. Aquí hay agua. Será suficiente para apagar la máquina. Ahora hay que aprovechar que se dio vuelta. Tire el agua en su circuito, ahora mismo. Bien, ahora vamos por la energía y después a casa. Ya está la energía. Volvamos a la nave y vamos a la Tierra. ¡No! ¡No puede ser! ¡No de nuevo! Estuve 18 años atrapado en el planeta Gamín y ahora es el fin. Buena nota esta pelada. Buena nota. Ojalá no se me enamore. ¿Qué fue, Carlos? ¿Cómo vas, mi hermano? Todo bien, ñañito. Aquí me ando como siempre. ¿Y qué andas haciendo? Manejando, hermano. Yendo a verle esa pelada que te conté. Ah, por más que tiras a verle. No es tan lejos cuando aplastas el acelerador. Sí, pero tendrás cuidado. ¿Qué pasa, ñañito? 10 años manejando. Una conversación no te puede costar la vida. Cuando conduzcas, no uses el celular. Jorge Herrera, oriundo de la provincia de Cotopaxi, hombre trabajador, humilde y solidario, nos habla sobre su profesión como diseñador y cómo lo ha empeñado en su hotel Mama Hilda. Además de ser ingenioso y buscar la prosperidad turística de Chuquchilán como atractivo turístico de nuestro país. Una historia de vida muy motivadora y llamativa para muchas personas. Jorge nos cuenta varias experiencias de su vida que muestra que su profesión es única y más que nada, le ayuda a fortalecer la imagen de su negocio. Todas las personas debemos realizar las cosas con amor y paciencia. Así habrán mejores resultados en nuestros proyectos, además de una vasta cantidad de conocimientos sobre nuestras actividades. Jorge Herrera es un gran ejemplo de esto, quien ha logrado salir adelante desde muy joven y utilizar sus conocimientos para adaptarlos a sus gustos y necesidades. Tienes razón, Wendy. Este valiente hombre es un sinónimo de fuerza, dedicación e inteligencia, ya que a pesar de las situaciones, ha sabido cómo sacar adelante su emprendimiento y vivir de él. Para conocer más sobre Jorge Herrera, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Jorge Humberto Herrera Almeida es un emprendedor y gerente del Hotel Mama Hilda, ubicado en la parroquia de Chukchilán, en la provincia de Cotopaxi. Fue el tercero de 5 hermanos. Desde niño siempre creció rodeado de vegetación y montañas. Bueno, nosotros no hemos dejado de ser agricultores. Nosotros seguimos como algo importante de nuestra vida, la agricultura. Pero obviamente la agricultura es mucho más sacrificada que en relación al turismo. Entonces para nosotros sí cambió para bien esto del turismo, con aromas a campo. Entonces es increíble, tenemos como atractivos para el turismo ahí en el pueblo. Por cuestiones de estudio tuvo que salir de su parroquia Chukchilán a la ciudad de Quito para poder culminar sus estudios. Obtuvo el título como diseñador gráfico en la Universidad Americana, de ahí su gusto por la pintura y cuadros. Como de pequeño, era de salir a estudiar, a mí siempre me gustó el dibujo, siempre me gustó. Mi aspiración era ser un gran pintor. Sigo pintando, sí, pinto al óleo, pinto acrílico, acuarela. Jamás imaginó que su vida cambiaría de rumbo y llegaría a ser gerente de un hotel. Nunca imaginó vivir del turismo, del cual ahora es su sustento diario y pasión. Y obviamente la gente busca otra alternativa también. Entonces ahí surgió unos 10 muchachos de diferentes países, entre ellos un israelita, que dijo, uh-huh, este lugar también es... Entonces empezamos así, eso nos ayudó. O sea, porque no fue ideal nuestra ponernos un hospedaje ahí, sino fueron ellos como una alternativa más para tener a donde sea. Empezó gracias al apoyo familiar, su padre y madre, de donde proviene el nombre Mama Hilda, un pequeño hotel que se fue fortaleciendo con el pasar de los años y la llegada de turistas. Jorge comenta que antes que cualquier habitante en Chukchilán, nadie se habría imaginado vivir del turismo. Afirma que todos vivían de la agricultura y era un destino innegable para los habitantes, hasta la llegada de un extranjero que cambió su perspectiva. Creo que a partir de 1900, creo que 98 por ahí, se inició el boom del turismo ahí, porque antes no había... Claro, empezó un americano, luego con la opción de ponernos nosotros como una alternativa más para los turistas, y ahora hay bastantes. Jorge ha vivido todo tipo de experiencias en su hotel, la llegada de turistas norteamericanos y europeos, de los cuales se ha llevado grandes anécdotas y enseñanzas que le han servido para brindar un mejor servicio a quienes lo visitan. Es un trabajo espectacular, porque usted, hay gente, sí, conoce gente que llega a Chukchilán y dice, esto es un paraíso. Hay unos casos que se ve ahí increíbles. En una noche llegó un señor, ya casi las 9 de la noche, llegó el muchacho y venía con la mamá. Pero nuestra sorpresa fue no verles, o sea, vengo con mi mamá y yo les dije que en algún momento iba a venir con ella. Pero lo sorprendente era que la señora era ciega. terminó todo ese trayecto. Jorge mantiene alianzas con agencias extranjeras que ofrecen paquetes y llevan a los turistas hasta su hotel. Comenta que los recorridos tienen como destino final el cráter del Quilotoa, un atractivo turístico de la parroquia que se ha visto afectado por la pandemia. Bueno, las alianzas han empezado a seguir porque, o sea, nosotros como un grupo objetivo es un turismo medio-alto. Entonces nosotros trabajamos con agencias de viajes específicas. De Alemania, de Holanda y de Francia, son las ciudades de ahí. Como diseñador, siempre ha mantenido este instinto y curiosidad por brindar cosas nuevas, y así lograr ser lo más agradable a quien lo visite. Decorando su hotel con cada planta, cuadro, cortina o frase que gratifiquen y hagan del hospedaje una mejor experiencia. Jorge siente satisfacción con lo que hace y le encanta brindar una buena experiencia al turista, tanto nacional como extranjero, siempre en la búsqueda de nuevas maneras de renovarse y crecer junto con sus demás colegas aledaños, de manera que juntos hagan de Chukchilán un fuerte atractivo turístico del país. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Rosario Campaña, Fanny Buitrón, Jairo Tinillo y Natalie Nájera, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Damián Ramos, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Cristian Cobos, Sebastián Anchatuña, Cristian Yela, Melanie García, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. El día de hoy en Alta Voz les acompañó Wendy Nájera junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistador. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Ome. Va a ser toda una sorpresa. Alta Voz. Alta Voz, despierta tus sentidos. Alta Voz, resuena en tu mente. Vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Alta Voz, despierta tus sentidos.